el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de hijos a Vice Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por laretaguardia.com.ar. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios de crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios, por gatillo fácil, un eufemismo con el que se tipifica el terrorismo de Estado en democracia. Y por temas de género, somos un espacio abierto a la participación. Vemos como mucha gente se raja las vestiduras y acomete con fuerza contra el dueño del Partido Colorado bandeirante, como si lo que están haciendo los Estados Unidos fueran algo desusado, novedoso, de especial importancia para la democracia, y no una apretada en toda la regla contra su empleado de tantos años que supo hacer negocios internacionales que posicionaron a Tabeza como la mayor productora de cigarrillos de la historia y que con la actual situación mundial las empresas de la industria manufacturera del tabaco y el cigarrillo quieren controlar ese mercado y además otros sectores del establishment norteamericano aspiran a poner en nuestro territorio, sin tener en cuenta los daños enormes que va a provocar, una super mega pastera en el mismo lugar donde está la cementera de Horacio Cartes, que es un lugar con muy buen acceso al agua y zona estratégica. No es la primera vez que lo hace. Así, con presiones, lo controló el general Rodríguez, el consuegro de oro del Tembeló, al que, para que pudiera ser candidato a la presidencia, le levantó la orden de captura internacional por tráfico de drogas. le dio carta blanca a Guasmosi, luego de que su gobierno interpretara con muy buen tino las sugerencias, entre comillas, del Departamento de Estado, el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Yonis, para que le entregara los ahorros y el sistema bancario nacional a la banca internacional. Hubo un único banquero nacional que tuvo la decencia de devolver los ahorros a sus clientes, terminó muerto o lo suicidaron. Y pasó con todos los que le siguieron, pero todos, menos Fernando Lugo, hasta cierto punto, desconoció el mandato imperial y lo derrocaron con ese golpe blando, entre comillas, que degradó al Partido Liberal Radical Auténtico como partido golpista, pese a su historia y su primera línea avalando con entusiasmo tal acción profundamente antidemocrática. Acompañando al Partido Colorado Bandeirante y con muchos partidos satélites colaborando en ese sentido. Así que no tenemos por qué confiar en alguien que sigue jugando con doble vara y pero no deja de ser lo que aceptó ser desde el momento que le puso el pulgar abajo al gobierno democrático de Lugo, que les estaba demostrando a la ciudadanía de que, con vocación de servicio y voluntad política, se pueden cambiar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías populares. Eso es lo que hace sospechar sobre la falta de constancia para llevar adelante la causa del asesinato del joven Quintana, dirigente de la Juventud Liberal, con fuerte predicamento y futuro promisorio. En todas las cosas graves se quedan en las palabras, en los enunciados. En el tema de las comunidades indígenas, sobre la intrusión de supuestos colonos en sus territorios, dejando de lado para otro tiempo que nunca llega a la participación activa, movilizando a sus bases para que sea ejecutada la acción penal contra los que violan la Constitución Nacional vigente y la inviolabilidad de sus territorios, o de las familias campesinas abocadas a la producción familiar. Para ellos tampoco hay nada concreto, siempre palabras que por supuesto se las lleva el viento, o los asentamientos que desenmascaran las supuestas políticas de reparto de tierras y o viviendas. No hay trabajo bien remunerado porque cada vez es más extendido el hecho de que, pese a tener un salario estable, la gente tiene una situación económica que los lleva prácticamente a la indigencia, pese a tener un salario estable. Es decir, no ya pobre, peor. Por eso reiteramos lo que venimos diciendo, no se puede ser de izquierdas y al mismo tiempo hacer un frente con aquellos que enarbolan las mismas ideas, las mismas propuestas que los que nos han estado despojando de nuestras propiedades, tanto en el campo como en las zonas suburbanas y urbanas. Las izquierdas son lo antagónico de los conservadores. Como un campesino o indígena va a ir en el mismo grupo que el que le sacó sus pertenencias, como un trabajador va a votar por aquellos que inventan leyes para cuestionar la propiedad privada de los pobres, colaboran para que pierdan sus propiedades y luego preparan leyes contra los mismos expropietarios que quieren recuperar lo suyo. Allí están algunos sectores del Frente Guasú Ñemonguetá que ya van dos veces que hacen lo mismo. Una vez pasa, con fuerza, pero la segunda vez ya tiene otro nombre, tal vez. Lo concreto es que están los bandoleros ilustrados de Zavala, Arrúa y otros de Plata Querida. También están los seguidores de Martín Burt, que dejó un tendal en Asunción y con su fundación paraguaya le ocupa tierra a las comunidades indígenas en el Chaco para plantar eucaliptos. Otro que también está plantando con el convencimiento y la esperanza puesta en la super mega pastera de los Johnnies en el norte. Pero después de muchos años reaparece confiado en que la voluble memoria popular se haya olvidado de él. Y podemos seguir todo el día, mugre hay en todos lados, pero no se puede combinar los intereses de los trabajadores con aquello que les roban el salario y los hacen trabajar jornadas extenuantes. El bajo salario que multiplicado en muchos empleados le da la diferencia abismal de ingresos a la patronal. Con una mirada política y económica miope, porque si hay buenos salarios, mayor cantidad de trabajo honesto y bien remunerado, las condiciones sociales, económicas y políticas que se multiplican a favor de la sociedad, su desarrollo y bienestar, que exige un desarrollo exponencial de los servicios públicos esenciales y con ello también el de todas las actividades que se van encadenando. Así funciona la economía de desarrollo, que no se ve, no se nota ni se expresa en general. Y lo que denota la deriva de esas organizaciones del Frente Guasú y Mojetá, que anudan sus futuros con las políticas conservadoras, que nos llevó hasta nuestros días a donde están las mayorías populares, que está colaborando fuertemente en mandar a la pobreza a sectores medios que no están de acuerdo con los contrabandos y tráficos de toda la haya, que salpican las ganancias de la nueva clase rica. Tomaremos en cuenta que las principales fuerzas de las izquierdas paraguayas, como los partidos Convergencia Socialista, Tecoyoyá, Fuerza Común o el histórico Partido Comunista Paraguayo, están en la misma trinchera, empujando por un gobierno de coalición que nos saque del pozo negro al que nos han llevado las políticas económicas conservadoras, neoliberales, el nuevo nombre que le encontró el sistema a sus fuerzas ideológicas, nacidas con el nombre de fascismo. En esta situación, y a pocas semanas ya de los comicios, no podemos dejar de plantear esta situación, por cuanto sigue una divisoria entre la izquierda y la centroizquierda que está con los conservadores. ¿Qué intereses personales y de grupo son más importantes que el advenimiento de un gobierno con más decencia, más coherencia y voluntad de aplicar los cambios necesarios, imprescindibles, demorados sin beneficio para la economía paraguaya en su conjunto, siempre atendiendo primero los intereses externos a los de la comunidad paraguaya? Miremos lo último que está aconteciendo. Las oportunas gestiones norteamericanas en el Paraguay, que reclama por las decisiones del Departamento de Estado o la justicia de ese país contra Horacio Cartes, porque este último se niega a que su mayor empresa y base de todas las demás, que es Tavesa, sea controlada por un consorcio internacional controlado por Estados Unidos y que, al mismo tiempo, sus antiguos patrocinadores quieren que saque su cementera de su lugar actual para poner allí la super mega pastera que va a tomar como mínimo el 30% de las aguas del río Paraguay y otros brazos secundarios para alimentar su negocio, al mismo tiempo que va contaminando la cuenca río abajo y todos los riachos, arroyos y humedales conectados con el río Paraguay, y abajo está Asunción. Hay un montón de caseríos, aldeas y ciudades, incluida Asunción, hasta allí Paraguay. Después tendremos que lidiar con los reclamos en la Argentina por los perjuicios de una empresa internacional que nos factura y nos perjudica al mismo tiempo. Que Horacio Cartes sea un inmoral que haya hecho desastres y entregas de nuestro territorio no mayores a la de Stroessner, pero más publicitadas, y su indeseable eslogan «Usen y abusen del Paraguay» no nos obliga a ser serviles con los norteamericanos. Si la cárcel es su destino, que sea acá, como lo debe ser de todos los que le roban al erario público, ladrones de alto vuelo. Si queremos ser respetados. No es precisamente siendo serviles a los norteamericanos que lo vamos a hacer. La general Yankee del Comando Sur es clara y concreta. Para los Estados Unidos de América, la prioridad no son los pueblos latinoamericanos y su bienestar, sino los enormes recursos naturales de agua potable y los bienes comunes mineros. Nosotros no. Ellos. Siempre ellos y nada más. Soñamos, le cantamos a nuestros sueños por una patria soñada y luego en la práctica la traicionamos. Empecemos a pensar, razonar lo que queremos para nuestro futuro. Se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento. Va naciendo el hombre, surco de su tiempo. Y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños. Y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre. Es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre. Quebracho de estirpe que no tumba la miel. Coplas y jazmines, luchas y azares. Bueno, en Perú siguen los fascistas usurpadores insistiendo en quedarse y hacer las cosas como lo viene planteando la gente de la CIA, que hoy es parte del Servicio Exterior Norteamericano. La virrey a cargo todos los días tiene diversas reuniones con su gabinete interno, que viene a ser en gran medida el verdadero gobierno del Perú, con Boluarte Otarola y Keiko Fujimori Montesinos, sus titiriteros, y ellos detrás de la cámara. En todo caso, en todos lados lo mismo. Somos su patio trasero, el de los trastos, o para el saqueo y misericordia de nuestras riquezas que son finitas, que alguna vez se acaban y cuando lo hacen las empresas internacionales, los llamados monopolios, dejan el agujero, dejan los desechos radiactivos, dejan aguas contaminadas y nuestro medio ambiente boqueando, con miles de niños y mayores enfermos de por vida y o con deformaciones por ingerir aguas o productos contaminados, como los modificados genéticamente y que necesitan muchos, cada vez más potentes venenos. Así está el pueblo peruano, para no seguir 50 o 100 años más con las mismas pesadas cargas que viene con el Estado factoría. Esta vez ya se sacaron todas las caretas que les quedaban. El pueblo votó y designó un presidente que se parecía a ellos, a los peruanos de a pie, los labradores, los mineros, los camioneros, los emprendedores, pequeños y medianos, todos aquellos que luchan todos los días, médicos y maestros en especial. ¿No les gustó? Lo detuvieron con fuerzas mercenarias de la policía y luego militares traidores, ambos a su compromiso. Y vienen asesinando sin tregua ni respeto alguno a nadie para que sus amos yanquis y otros vengan a llevarse todo. Ellos, los monopolios, se llevaron el mineral y las riquezas para beneficio de ellos y trabajo para los esclavos de allá. A nosotros los gastos y las enfermedades, la pobreza, la miseria, la indigencia social que les da enormes beneficios con la prostitución forzada, porque nunca es de aceptación propia, siempre forzada. Las drogas, las violencias, los robos, asesinatos. En fin, lo que viven los pueblos donde ellos ponen sus botas. El pueblo se cansó. Las Asambleas de los Pueblos del Perú, ANP, y su heroica CGTP, Confederación General de los Trabajadores del Perú, llamaron ayer a una marcha nacional por la renuncia de la dictadura Dina Boluarte. Cese de la represión criminal. Fuera el Congreso Vendepatria y nueva constitución, ahora. Contra la dictadura cívico-militar-empresaria. Contra un modelo económico conservador que los tiene inmersos en una crisis sin fin, que los saqueos de las mineras extractivistas y sus miserias conexas no dejan más que ahondar, junto a los otros factores que retroalimentan las miserias, salarios de hambre, prostitución como salida laboral a las niñas y drogas o el sicariato como salida laboral para los varones, etc. Hoy, ya con más de 60 asesinatos en las protestas, ante esas premisas degradantes que vienen del norte, junto a las desigualdades mayores, se plantó la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y la CGTP. Contra todas estas líneas, estas políticas que quieren llevar a una atomización del país para que le sea más fácil a las empresas del ramo, todas monopólicas, saquear los recursos de agua y bienes comunes mineros. Lo que la engrandece a la patria todos los días, se han levantado a defenderla y proponen medidas que salen de la experiencia del movimiento sindicalizado y de los distintos estamentos reunidos en la Asamblea de los Pueblos del Perú. La Asamblea Nacional Constituyente terminará con todas las políticas y leyes lesivas para la soberanía política, económica, judicial y laboral, creando escuelas, hospitales, centros científicos, fábricas y todo lo que haga al bienestar de la población en general. Porque aquí está marcada a fuego las diferencias entre una administración conservadora, neoliberal, fascista, entregadora, vendepatria y una administración popular que pelea para que todos los sectores por igual salgan caminando, para que todos los sectores sociales estén incluidos en el bienestar popular. Si los trabajadores de todos los niveles estamos bien, la sociedad está mucho mejor, más feliz, porque ve el resultado de sus esfuerzos. Así lo entienden los millones de peruanos que hoy están en la calle y que ayer reforzaron a las centenas de miles con 670.000 nuevos ciudadanos que quieren una patria libre, justa y soberana y que llegaron a Lima para reforzar las posibilidades de los pueblos del Perú. Fuera Boluarte. Me decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, en Argentina hay muchas cosas que hierven y como venimos posponiendo desde algunas semanas, pues vamos a darle la palabra a Convocatoria Segunda Independencia en la voz del compañero Eduardo Negro Soares. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Compañeras, compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, de otras organizaciones, nuestro programa de Convocatoria Segunda Independencia nos pide alguna reflexión sobre la situación actual inminente que ocurrió, que es la caída de Lonco Facundo Jones Walla. De manera que se hace necesario reflexionar sobre la situación en la Patagonia. No irnos a 500 años atrás, obviamente queda más que claro, Convocatoria Segunda Independencia es una organización antiimperialista, anticapitalista, pero también latinoamericanista e indigenista. Es decir, nosotros creemos realmente que hay una guerra que se inició en nuestra América hace 500 años, cuando el primer colonialista puso su planta en nuestro continente. Y esa guerra se prolonga hasta hoy. Una guerra de resistencia por un lado y una guerra de exterminio por otro, de exterminio y de saqueo. Los colonialistas produjeron uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad en los últimos 500 años y los pueblos originarios se resistieron. Esa guerra fue mutando el desarrollo de los estados-nación, el desarrollo de los distintos estados, del proceso industrial, etcétera, hizo que de alguna manera, como en un crisol, se fundieran aquellas luchas de resistencias ancestrales de nuestros pueblos originarios con la lucha de clase y la lucha antiimperialista de los últimos 100 años. Y entonces lo que hay hoy es un enfrentamiento de vida o muerte. El capitalismo es el sistema más cruel, más inhumano en la historia de la humanidad. Es un sistema de muerte. Y el imperialismo, que es su etapa de saqueo, de choreo, es además un sistema de esclavitud. Es decir, sojuzgar a los pueblos a partir de tocarle lo que más vale, que son sus recursos naturales, su trabajo, etc. En este marco se inscriben hoy las luchas de los pueblos originarios en toda la Argentina. Porque si no tenemos que hablar de Facundo individualmente, nosotros creemos que es un error hablar exclusivamente de Facundo y probablemente Facundo mismo crea que es un error hablar solo de él, al menos en lo que surge de sus escritos, de sus declaraciones públicas. Él jamás habla de él. Entonces, lo que hay hoy en día es una situación de apropiación de la Patagonia por las grandes empresas latifundistas e imperialistas. Eso es lo que ha venido ocurriendo los últimos 30, 40 años. Las grandes empresas latifundistas, a caballo de los gobiernos capitalistas, todos los gobiernos capitalistas, aún los gobiernos que se llaman nacionales y populares, han permitido el ingreso y el saqueo y el choreo de nuestra Patagonia. Todos, desde que terminó la dictadura hasta ahora y antes. Por eso no me voy a referir a la campaña del desierto, al genocidio, a la esclavitud de nuestros pueblos originarios. Vamos a hacerlo más cerca. Lo que hay en la Patagonia es una iniciativa muy grande de las grandes empresas imperialistas, de las grandes empresas saqueadoras. La cuestión en la Patagonia no son los mapuche, como la cuestión en el norte y noroeste no son los huiche o los com. Son los que nos saquean, son los que nos chorean nuestros recursos, los que se apropian de nuestras tierras. Hay un compañero mapuche que me suele corregir y por lo tanto desde que me corrigió no uso más. Yo antes hablaba del conflicto mapuche y me decía, no es cierto, negro, no es el conflicto mapuche. Y tenía razón, no es el conflicto mapuche. Acá hay un conflicto nacional, acá hay una lucha de clases entre los países y las empresas que arrasan con nuestros recursos naturales y los pueblos que se defienden. Lamentablemente, ningún gobierno, compañeros, compañeras, grabémonos la cabeza, ningún gobierno paró este saqueo. Al contrario, permitió e impulsó que sigan los saqueos. Ningún gobierno, desde el 83 hasta ahora. Entonces, lo que hay ahí, en la Patagonia, es una iniciativa muy grande de estas empresas. Ruemer, los Emiratos Árabes, Qatar, el Rey de Qatar, Lewis, Benetton. Está muy bien que vayamos al lago escondido, qué sé yo, pero el tema es que el problema de Lewis no era el lago escondido, que es que tiene 2 millones de hectáreas. Esa es la cuestión. La cuestión de Lewis no es el lago escondido. Porque a la larga van a permitir, seguramente, ahora ya se ganó un juicio, que ahora lo apeló. El problema es que tiene 2 millones de hectáreas y que se le permite a un tipo así tener 2 millones de hectáreas. En ese marco de expansión, una especie de segunda campaña al desierto, como a veces llaman los Lamien y las Peñi Mapuche, en ese marco aparecen las comunidades mapuche, obvio, porque aparecen desde dos puntos de vista. Primero porque son agredidas por todos estos sectores, por el Estado en primer lugar, por el Estado Nacional, y segundo, porque además son agredidas por todos estos sectores que empiezan a apropiarse 3, 4 millones de hectáreas cada uno, y los que no menciono, porque si no sería todo un editorial para él. Entonces en ese marco aparece la lucha mapuche. El segundo origen de la lucha mapuche es las nuevas generaciones. Ustedes imagínense que la machi betiana tiene, no sé, yo la conocí cuando tenía 15 años, debe tener 21, 22, y casi todos los chicos y chicas de la comunidad Huincul y otras comunidades no pasan los 30 y pico. Gente pobre de los barrios pobres de la comarca andina, de Esquel, de los Altos de Bariloche, de los barrios pobres de Neuquén, que se han encontrado, reencontrado con su identidad mapuche. Y resisten, obvio que resisten. Y van a resistir, van a seguir resistiendo. En este marco de resistencias, de avances, de retrocesos, de confusiones, porque además los grandes medios de comunicación y muchas veces los medios nuestros, y muchas veces los cercanos, yo participo en un WhatsApp donde hay gente que dice hay que matarlos a todos, qué sé yo, son secesionistas, bueno, no sé, no hay que permitirles, o sea, el mismo discurso que tienen los criollos en Salta, los criollos en Formosa o en el Chaco, o que tienen consenso Bariloche en el sur. Entonces, en este marco aparecen las luchas de los pueblos originarios, el reencuentro de muchos jóvenes con su ancestralidad, y ahí aparece Facundo, el lonco Facundo Jones Walla, que ha peleado y que pelea. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, Convocatoria hacia una Independencia, ¿qué es lo que planteamos en esta cuestión? Bueno, en todos nuestros materiales, nosotros decimos, tenemos programa de gobierno, muchos los han leído y otros no los quieren leer, porque les da vergüenza leer nuestros programas de gobierno, les da vergüenza. Entonces nosotros decimos que los pueblos originarios tienen derecho a un alto nivel de autonomía y autodeterminación. El tema de la secesión es otra discusión, no tiene nada que ver con esto. Es decir, los mapuches pueden decir nosotros no somos ni argentinos ni chilenos. ¿Y cuál es el problema que digan eso? ¿Cuál es el problema que digan eso? Nosotros en el poder, Convocatoria a Segunda Independencia, integrando un Frente de Liberación Nacional que llegue al poder, pero por supuesto que va a dar un alto grado de autonomía a las comunidades mapuche como se la va a dar a las comunidades Comben, Pampa del Indio. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Saben de cuánto estamos discutiendo en Huincul? Estamos discutiendo 10 hectáreas, compañeros, compañeras. Ya lleva un muerto. ¿Saben cuánto menos estamos discutiendo en Cusamen? Que hay otro muerto, Santiago Maldonado. Y hay un muerto en Huincul, Rafita Nahuel. Estamos discutiendo 10 hectáreas, 12 hectáreas como mucho. Imagínense frente a las que tiene Lewis, casi 2 millones. Nosotros ahora marchamos al lago escondido por la soberanía. La soberanía no es solo el lago escondido. La soberanía es que Lewis no puede tener 2 millones de hectáreas. Tenemos que tener una constitución que lo impida. Y no la tenemos porque nuestra constitución es trucha, es capitalista, es proimperialista. Esa es la cuestión. No matemos al lonco Facundo, un luchador con sus métodos, porque además nosotros también tenemos dicho. Nosotros tenemos dicho, vamos a apoyar todas las luchas que haya en nuestra Argentina y en nuestra América. Cuando hay luchas nacionales, cuando hay luchas de clase, cuando hay luchas antiimperialistas, cuando hay luchas por los territorios, nosotros no somos quienes para discutir los métodos y los medios de lucha que impulsan cada uno. Los pueblos deciden sus métodos de lucha, las organizaciones de esos pueblos. ¿Qué vamos a discutir? ¿Que está mal que los vietnamitas se hayan defendido contra los franceses y contra los ingleses y contra los gringos con los fierros? ¿Qué vamos a decir que está mal 50 años de lucha armada en Colombia? No, son terroristas. Cada uno pelea como tiene que pelear, como entiende que tiene que pelear. Convocatoria también. No le vamos a quitar la legitimidad de una lucha por los medios y métodos de lucha que impulse cada uno. Y en ese marco, el lonco Facundo Jones Wallah es uno de los tantos luchadores. Y no somos nosotros quienes para discutir los métodos y los medios de lucha que utilizan. No somos quienes. Como no somos quienes también para discutir cuando los métodos de lucha unilaterales son las elecciones. O sea, aquellos que solamente creen que se puede cambiar este país por medio de las elecciones, gran parte de las izquierdas de este país, por ejemplo. Nosotros no lo discutimos, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, el tema de el lonco, la cuestión de Facundo Jones Wallah tiene que ver con una situación que excede a la persona de Facundo y que tiene que ver con una lucha antiimperialista, con una lucha contra la explotación y la miseria, y que esa lucha abarca a todos los pueblos originarios de nuestra Argentina. Me da bronca ser tan manso y hasta me enojo conmigo, pero me da bronca y sigo, y de ser igual me canso. ¿Cuándo daré un abalanzo para expresar mi calentura y salir de esta chatura de callar en desacuerdo? Y en vez de gritar me muerdo hartao de tanta basura. Me da bronca la ambición, la avaricia del poder, como si fuera el tener de la vida la razón. Me han robado la ilusión, me estafaron la moral, y lo que es espiritual ya no sirve más para nada y está de más relegada la cultura nacional. Compañeros del camino, hoy le alquilan sus servicios al poder que con sus vicios va callando lo argentino. ¡Ah, pucha, qué cruel destino para un hombre que es cantor! No puedo con el dolor, yo con ellos ni me hablo. Vendieron el alma al diablo para poder vivir mejor. No todo es plata en la vida. Y la dignidad, paisano, traicionar a sus hermanos por un plato de comida. ¿Cómo se cura esa herida? Y no es que sea moralista. Ellos presumen de artista y alzan la mirada lejos. Si se miran al espejo, tienen que bajar la vista. El cantor debe ser libre, de la raíz a la copa, si está afiliado una tropa. Difícil que se equilibre. Balas de grueso calibre disparo con mis versiao. No puedo estar inclinado cuando con todo me planto. No puede ser libre el canto de un cantor arrodillao. Mientras me aguante la voz y ande bien de entendederas, yo seguiré a mi manera aunque me empache de arroz. Yo me arrodillo ante Dios, pero no por un trabajo. Yo que vengo bien de abajo me acostumbré a los repechos y hoy me reservo el derecho de mandarlos al carajo. Queremos recalcar sobre el tema este de la Argentina que vinieron los presidentes y primeros ministros y sin embargo no se trató más que de boquilla el golpe de Estado de los gringos en Perú. No se trataron las graves injerencias yanquis en Bolivia y Ecuador. No se denunció la situación actual que los sicarios del militarismo criminal están buscando con evidente apoyo gringo impedir las reformas sociales que Colombia necesita para ayer y evitar mayores sufrimientos a los pueblos. Realmente un fiasco esta nueva edición de la CELAC. Parecía la OEA sin los gringos del norte gobernando el discurso. Pero si no hay resultados palpables, resoluciones comunes, no son muy diferentes porque hoy los dirigentes progres vienen con los pantalones bajos. Faltó el pedido formal de levantar el bloqueo criminal a Cuba, el cese de las injerencias en Nicaragua y Honduras, el repudio continental a las groseras violaciones a los derechos humanos en El Salvador o los asesinatos de líderes sociales en Guatemala, las trapisondas de los yonis contra México, país al que le quitaron el 50% de su territorio y al que quieren seguir saqueando sin ningún control. Los yonis hablan de las drogas de las bandas de México, pero no dicen una palabra de que ellos son los principales consumidores de todas las drogas habidas y por haber, y que la prostitución sería marginal si ellos no fueran los impulsores de tantas iniquidades contra la salud y la vida de la mujer. Si ellos no frenan el consumo, si la DEA les cobra a los narcos un porcentaje alto en vez de ayudar a combatirlo, ¿de qué nos pueden venir a hablar? Vamos a hacer un repaso del mundo y vemos así las locuras de la Alemania actual. Es un poco una risa trágica y al mismo tiempo payasa. Es prácticamente un sabueso de los anglosajones. Los que más se hacen ver son los norteamericanos, pero atrás también están los ingleses. No solo tienen una incoherencia maníaca y delincuencial los alemanes, cuando afirman de que Gazprom, la empresa rusa de petróleo y gas, que no les entregó más gas a los alemanes porque estos le dijeron entre idas y vueltas que ya no agarraban más de ellos, no compraban. El planteo que le hacen es, te compro tu gas, luego te sanciono con no comprar tu gas y más adelante te cobraré multas por no venderme gas. La lógica es al revés. Quien tiene que pagar multas son aquellos que rompen un acuerdo por sancionar y romper unilateralmente el acuerdo sin que haya motivos de prohibición del gas o incumplimientos. Por haber bloqueado el gasoducto y habilitar el espacio marino para su destrucción. Y ahora se involucran en una guerra que no les conviene de ninguna manera, haciéndole el favor a los anglosajones que no quieren meter la pata allí en Ucrania, porque para eso están los ucranianos hasta las últimas consecuencias. Después de esta acción de mandar armamento pesado a Ucrania, Alemania ya no va a ser considerada una nación soberana. Se la está entregando a los yonis, mientras las manifestaciones y el descontento siguen en Europa exigiéndole a los dirigentes la necesidad de gastar los recursos del Estado en resolver los acuciantes problemas de toda índole que están teniendo con las sanciones a Rusia y la falta de gas y petróleo, que a resultas Estados Unidos le compra por terceros países a los rusos y luego lo revende 3 veces más caro a los países europeos. Así están los vivos que sancionaron a Rusia, los que pusieron el lomo, los que pusieron la cara. En Inglaterra la situación no es mejor. En las zonas donde se rechazó la salida, el Brexit, al que los ingleses prácticamente arrastraron a los pueblos del Reino Unido de Gran Bretaña, hay movimientos de católicos y protestantes unidos para terminar con la presencia inglesa en Irlanda del Norte. Los mismos que se empieza a dar en Gales y con más fuerza en Escocia, otra nación que quiere ser independiente y ser dueña de sus recursos naturales y sus bienes comunes, que hace décadas están siendo explotadas por empresas inglesas que no dejan dinero a menos que sean los bolsillos de la corona. Al mismo tiempo, las condiciones económicas son cada vez más acuciantes para mayores conjuntos de población que se empobrecen cada vez más, pese a tener un salario estable. La crisis del sistema social capitalista se viene agrietando hace décadas, pero desde la última gran crisis del 2008, el sistema muestra sus síntomas de que hay situaciones irreversibles. Solo un mundo multipolar puede ayudar a mejorar la situación actual e inclusive revertirla a mediano a largo plazo. La subsecretaria de Estado norteamericana, Nuland, ha viajado a Nepal y ahora está visitando la India. Va con la misión de tratar de estrechar el cerco sobre Rusia. Esta Nuland fue la que coordinó el golpe de Estado fascista en Ucrania en el 2014. Aplaudió públicamente el atentado contra el gasoducto ruso con Alemania. Es decir, los terroristas del mundo felicitan a sus sicarios por haber hecho esa barbaridad. A Estados Unidos le ha salido el tiro por la culata. Las sanciones contra las exportaciones rusas han posibilitado un fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación entre Rusia y la India. Vemos que Rusia le vende el petróleo crudo a mitad de precio a la India y el mercado y producción de derivados también lo están asentando en ese país. Tras el bloqueo de las exportaciones rusas a Europa Occidental, es la India y no los Estados Unidos de América la que le provee a Europa de petróleo y gas licuado a precios menores al norteamericano. Los norteamericanos habían previsto ser el principal proveedor de los derivados de petróleo al lucrativo mercado europeo. También le preocupa seriamente la unión de India, Pakistán, Uzbekistán y Kazajstán con Rusia por el petróleo y el gas, ya que es el proveedor a precios imbatibles que dejan fuera de juego a los norteamericanos. Y los dejan fuera de juego también en la geopolítica de esa parte del mundo donde cada día su influencia se va debilitando sin posibilidades de recuperarse. Bueno, en Francia las movilizaciones del 31 de enero, así de ayer, han dado una lección al gobierno si éste se quiere dar cuenta de la situación. Nadie acepta sus reformas. Parece poco, pero pasar de 62 a 64 años para la jubilación es terrible en las condiciones cada vez más precarias de Europa. Hacer que se trabaje hasta el día anterior a la muerte propia es esencial para que el sistema persista cobrando impuestos a los trabajadores y no a los millonarios. No hay opción para la reforma, dicen, pero tiran el dinero en la guerra y se dan el lujo de ayudar para que se perpetren más crímenes y traiga más crisis para los propios europeos. Es decir, todo para la guerra, nada para la paz. Y volviendo a América Latina, queremos hacer un pequeño racontín de neocolonialismo en América Latina. La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. entre otros conceptos, dijo, tiene mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos y tenemos que empezar a jugar en esta zona. Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina, además del medio ambiente. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, Equinor y Shell en el mar argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Ustedes sabrán que el ex CEO de Syngenta ahora es el principal consejero del presidente argentino. Es decir, más extractivismo, más democracia desnaturalizada, como en el Perú, Ecuador, El Salvador o Guatemala, y un modelo económico y político nauseabundo. En todos los discursos sobresale el nuevo oro, el litio, presente en los salares en Argentina, Bolivia y Chile, y en menor medida en muchos lugares de América Latina, y que son presentados engañosamente como parte de una transición energética mediante las baterías de litio y los autos eléctricos. Sin embargo, desde hace más de dos décadas que los pueblos indígenas de la América y las asambleas comunitarias socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio. Estas causales, más otras que los dirigentes políticos favorables al modelo liberal o neoliberal, en este siglo y en el anterior, posibilitan con su accionar que se desarrollen nuevas cadenas de subvención que consolidan aún más la dependencia. Como siempre nos estamos quedando sin tiempo, queríamos hablar un poquito del Sahara Occidental que viene mal, de la situación que no se termina de resolver allá en el Timor Occidental frente a las costas de... está frente a Indonesia y frente a Australia. Y por otro lado, tratar un poquito del tema de Ucrania, porque es una guerra de desgaste y la intervención norteamericana y anglosajona de la OTAN está haciendo agua, y ahora ya sacaron, tienen dos grandes arsenales escondidos en Israel y en Corea del Sur, y los están sacando porque si no tienen armamento pesado, o no tienen, mejor dicho, reservas de proyectiles, van a tener muy comprometida la situación. Bueno, no queremos olvidarnos de Julian Assange, que la está pasando muy mal, y queremos o que se le dé la posibilidad de que varios países ya han planteado querer tenerlo en su territorio, o que se le permita ver a la familia. Está totalmente bloqueado ese hombre por los norteamericanos y sus vasallos. Y por el otro lado, no queremos dejar de recordarle al presidente argentino que Milagro Sala sigue esperando que ese beso que le dio el año pasado no sea el beso de Judas y que cumpla mínimamente con las responsabilidades que tiene, se levante los pantalones aunque sea un rato y firme el indulto a Milagro Sala. Muy bien, nos estamos yendo. Saludamos, queremos que tengan buen fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo.